Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 11 de abril de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la presentación de los libros Anaconda, una canción para el cielo y el amor en tiempos de Facebook, de la escritora Mariana Falconi, que se efectuará en el Café Libro. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. Escucharemos además una nota acerca de la educación primaria en América Latina y las desigualdades en el aprendizaje de niños y niñas. En el especial del día, nuestro compañero Jaime Rosero nos trae una entrevista con el guionista cubano Gerardo Fernández, quien es uno de los jurados del Festival Internacional La Casa Cinefest, que se desarrolla en la Casa de la Cultura hasta el 15 de abril. En este programa nos acompaña Laura Lazo con una nota especial donde nos enseña a preparar el delicioso caldo de patas. Todo esto en su segmento Shungumisti. El periodista Francisco Torres nos presenta también un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también nos trae información generada en varios países en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, tres libros de relatos presentará Mariana Falconi en el Café Libro. Niñas de Latinoamérica superan a varones en lectura y escritura, alerta UNESCO. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora una nota preparada por Osvaldo Mantilla sobre la presentación de los libros Anaconda, una canción para el cielo y el amor en tiempos de Facebook, de la escritora Mariana Falconi. El auditorio del Café Libro será el escenario para la presentación de los libros Anaconda, una canción para el cielo y el amor en tiempos de Facebook, de la escritora Mariana Falconi Samaniego. La escritora, con su creatividad y un lenguaje sencillo, nos transporta a mundos diversos, mágicos y reales, donde cada relato cuenta una historia diferente. Para conocer más de sus obras literarias, dialogamos con la autora. Estas tres obritas que voy a presentar el día martes de la próxima semana en el Café Libro son trabajos que los he venido finiquitando ya hace algunos meses. Y pues bueno, por fin van a salir a la luz. El primero de los libros se titula Amor en tiempos del Facebook. Y es un tema que está dirigido sobre todo a los jóvenes estudiantes, en vista de que son ellos los que ahora manejan toda esta tecnología. Y bueno, también a nosotros, ¿no? Al ser humano de la calle, al ama de casa, etcétera, etcétera, que nos vemos abocados muchas veces a hacer trabajos en internet a través del Facebook y todo eso, y que se presentan muchas historias muy singulares, como el conocerse con personas, a veces también pues dicen que es un arma de doble filo porque se han dado casos de estafas, inclusive de trata de blancas y de otras cosas desagradables. Pero en definitiva el Internet es, yo creo, el gran invento del siglo y es una maravilla. Y sobre eso, pues, todos esos aspectos he recogido. En el segundo libro, que es se titula Anaconda, son tres historias sobre el Yasuní, un lugar maravilloso que tenemos aquí en el Ecuador, en nuestro oriente. Y bueno, son temas sobre los curadores de allí, pues los chamanes, esta serpiente tan famosa que es la anaconda y que es una de las de los emblemas y un animal sagrado para los nativos de lugar. Y el tercer libro, pues, Una canción para el cielo, está enfocado en justamente en cómo los poemas pues sirven de base para hacer canciones. Y uno de ahí pues relato un poco sobre mi familia, que es una familia de músicos, y como de cerca yo he conocido este proceso. Además, uno de los cuentos del último, que da el título al libro, está dedicado a las 19 víctimas del incendio de la discoteca Factory, que ocurrió hace 8 años aquí en Quito, y que trata sobre música de rock, que también es algo que les interesa a los jóvenes. Son experiencias que uno como escritor los recoge, tú bien lo sabes eso, y que lo vamos transmitiendo pues al papel con mucho cariño, con ese deseo de que esos mensajes que uno deja implícito pues lleguen a la juventud que tanto necesita nutrir su intelecto. En Anaconda, la autora presenta tres relatos ambientados en los parajes orientales del Yasuní. En Amor en tiempos de Facebook es una divertida obra literaria donde se recrea situaciones vividas por jóvenes en tiempos de la modernidad. Y la obra Una canción para el cielo aborda historias musicales a través del cuento. Los tres libros de Mariana Falconi serán presentados este martes 12 de abril a las 7 de la noche en el Café Libro, ubicado en la calle Plaza y 20 Milla. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En este momento escucharemos una nota acerca de la educación primaria en América Latina y las desigualdades en el aprendizaje de niños y niñas. Los estudiantes varones de primaria en América Latina exhiben menores niveles de desempeño en lectura y escritura en comparación a las niñas, lo que incrementaría el peligro de repetición y abandono escolar, alertó la UNESCO esta semana. La brecha de género en cuanto a los logros educativos indica que los niños tienen mejor desempeño en la asignatura de matemáticas, pero las niñas rinden más en lectura y escritura, lo cual evidencia inequidades educativas significativas que pueden acarrear consecuencias en un futuro escolar, indicó un estudio presentado por UNESCO en su sede regional de Santiago de Chile. Los bajos niveles de competencia en lectura de los niños pueden incrementar la probabilidad de repetición y abandono escolar temprano y como resultado reducir su participación en educación terciaria y sus oportunidades profesionales, afirmó el tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE. Se trata de un examen que mide el desempeño de los estudiantes en las asignaturas de ciencias, lectura, escritura y matemáticas y que fue realizado en 15 países de la región. En el caso de las ciencias, las diferencias no son marcadas entre niños y niñas. Ante estos problemas en la educación, UNESCO recomienda a los gobiernos latinoamericanos mejorar sus sistemas educativos mediante un monitoreo constante sobre el acceso a la educación, la trayectoria educativa de los estudiantes y los logros en el aprendizaje. Asimismo, llamó a realizar mayores estudios sobre desigualdad de género con el fin de poder diseñar medidas más efectivas para crear oportunidades a los jóvenes estudiantes. Durante el evento de UNESCO también se presentó el informe Educación para Todos, en el cual se presentaron las condiciones para mejorar la calidad educativa, especialmente para las niñas. Para Identidad, con información de agencias, Luis Alfredo Maldonado. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Tena, la obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará del 14 al 16 de abril próximos a las 19 horas en la Casa Bonuccelli. En la pieza se cuenta la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma, desafiándolo a que cuente sobre el hecho. El ángel le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, entonces él lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esta historia, que nace como un símbolo de la salvación. En Loja, la película estadounidense de ciencia ficción Blade Runner de Ridley Scott se proyectará el 13 de abril próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de unos robots, conocidos como los replicantes, que se empleaban para trabajar fuera de la Tierra, en las colonias del espacio, pero estos se rebelaron contra los humanos, por lo que fueron desterrados de nuestro planeta para siempre. El grupo especial de la policía llamado los Blade Runner tiene como misión ejecutar a todos los replicants que no hubiesen abandonado la Tierra. Según el director, la cinta es una crítica a los avances tecnológicos que buscan reemplazar a los humanos en muchas labores, lo que podría causar guerras futuras entre hombres y máquinas. En Quito, el concierto denominado La Guitarra se viste de Latinoamérica se llevará a cabo el 15 de abril próximo a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Los artistas René Zambrano, Joe Ott y Paul Rodríguez interpretarán obras de los grandes compositores universales y nacionales escritos para guitarra clásica. También tocarán temas de folclore latinoamericano con arreglos académicos contemporáneos. Además, el maestro Joe Ott dictará un taller magistral de guitarra a las 15 horas. Y se efectuará una exposición y charla denominada Composición y Creación de Guitarras a las 17 horas. En Ibarra, la soprano lírico francesa Karen Kennedy se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista, quien reside en Cuenca desde hace varios años, interpretará cantatas, sonetos y fragmentos operísticos de los grandes compositores europeos, latinoamericanos y nacionales. El evento es organizado por la institución sede de la presentación, con el fin de difundir y promover la ópera y la música académica en la provincia de Imbabura. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Santiago de Chile. El abogado Rodolfo Reyes Muñoz, sobrino del escritor chileno y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, confirmó hoy que son cada vez mayores las sospechas de que su tío fue asesinado. Manuel Araya, chofer y ayudante personal de Pablo Neruda, puso en duda desde hace unos años la causa del deceso del poeta, atribuida a un cáncer en la próstata, al asegurar que le colocaron una inyección en el estómago que lo mató. El mencionado autor murió el 23 de septiembre de 1973 en una clínica en la capital chilena. Fue poco después del golpe de estado de Augusto Pinochet. Políticos y activistas y artistas chilenos vienen señalando desde hace varios años que el autor fue asesinado por esa dictadura, ya que era un militante del Partido Comunista Chileno. Ciudad de México. El 17º Festival Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 15 al 23 de abril en la ciudad mexicana de Monterrey, y participarán concertistas de Francia, España, Grecia, Canadá, Uruguay, Italia, Rusia y de varias zonas del país anfitrión. Se realizarán conciertos, clases magistrales y las conferencias denominadas Tu Cuerpo, Tu Principal Instrumento y Los Guitarristas Compositores Españoles del Siglo XX y XXI. También se efectuará la charla Cómo Vivir de la Guitarra Clásica. El propósito del festival es difundir la melodía de la guitarra, las nuevas obras escritas para este instrumento y promover nuevos valores musicales mexicanos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Especial del día. Pasemos a escuchar una entrevista con el guionista cubano Gerardo Fernández, quien es uno de los jurados del Festival Internacional La Casa Cinefest,

todo lo fuerte de la película se queda como una sutileza, y sin embargo está la acción base, que está en comedia, y funciona. Eso le ha funcionado de maravilla. Además tiene una fotografía de Andrade, un fotógrafo ecuatoriano, que le sale muy bien la fotografía. Esa es una película que no se pueden perder. Es una película fuerte, pero es una película muy bien lograda, que se llama La mujer de los perros. Esa es una película argentina que no se pueden perder. Y así hay otras películas que se me escapan ahora los títulos, pero esas dos son películas importantes que hay que ver. Muchas gracias a Gerardo Fernández. Sin duda alguna, nosotros estaremos molestando su tiempo para hacer un análisis el rato que finalice el festival, Gerardo. Que ya te pueda hablar de los premios y las menciones. Por supuesto. Gracias a ti por la invitación. Gracias a Gerardo Fernández. Él es productor, cineasta y jurado del Festival de Cine Latinoamericano organizado por la Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del suculento y reconfortante caldo de patas. Preparación ancestral y costumbrista, una de las sopas más apetecidas por los ecuatorianos, especialmente en la región Sierra del Ecuador. Las sopas y los caldos ecuatorianos son una mezcla de conquista, de ancestro indígena y de mestizaje. Y el caldo de patas no es la excepción. Este es la conjugación perfecta del cerdo y la vaca introducidas por los conquistadores, mezclado con los manjares americanos como el maíz cocido, el maní tostado y el achiote de América tropical. Con la evolución y el transcurso del tiempo, las patas de cerdo fueron sustituidas por las de res, aunque en algunos sectores este potaje todavía se prepara con patitas de cerdo. Bueno amigos, ahora vamos a repasar la receta y los ingredientes necesarios. Una pata de res, 3 ramas de cebolla blanca, 1 taza de cebolla blanca picada en pedazos aproximadamente de 2 a 3 centímetros, 1 atado de culantro, 4 onzas de maní tostado y molido, 1/4 de litro de leche, 1 libra de mote cocido, 1 diente de ajo, achiote, sal, pimienta, a gusto. Y ahora vamos a la preparación. Lavar bien la pata, ponerla troceada en una olla a presión con las 3 ramas de cebolla y unas 2 de cilantro. Agregar el agua necesaria, cocínela sin sal, hasta que la carne esté blanda. Personalmente yo la hago en olla lenta, mientras usted descansa por la noche, al levantarse estará a punto. Cortar la carne en pedazos pequeños, cernir el caldo, añadir el mote y el resto de ingredientes. No se exceda en los condimentos, deje que predomine el sabor de la pata. Luego, licúe el maní con leche y ciérnalo en el caldo. Ahora el toque de color, con la grasa de achiote. Cocínelo durante 20 minutos más para que se amalgamen y mezclen sus aromas y sabores. Al final, ponga culantro picado y la cebolla cruda en trozos bien generosos. Y por último, una pizca de orégano. Corrija la sal y listo. Sírvalo muy caliente, acompañado del infaltable ají. No dejemos que las tradiciones ecuatorianas se pierdan. Es nuestra historia contada a través del sabor y aroma de la cocina ancestral. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias,